reflejo de mujer mirándose en el espejo de los deseos. Se acuerda tanto de un querer que sin querer ha descubierto, deja sus sentimientos volar. Los días de pasión robada, los silencios nunca cuentan la verdad. Caricias que no has de perder, destino y piel, morir, nacer, distancia y abismo. Cada vez que estoy sin ti, el atardecer más bello duele. Cada lágrima por ti apaga el sol. Cada vez que estoy sin ti, la razón de mi universo muere. Cada instante que te di fue mi corazón. La noche pasará en el desván donde duermen sueños que paran el tiempo. Promesas de un amor sin fin grabado en mí, lluvia en mis manos, agridulce en mis besos. De pasión robada, los silencios nunca cuentan la verdad. Cada vez que estoy sin ti,